buscando la ley por traficante de drogas. ¡Viva México! Inconsolable viuda del señor Stanley, en una desesperada necesidad artística, marcó el 2-30-30-30-30-30-30-30. No, ¿cuántos son? 1, 2, 3. Es que son muchos iguales, perdón. De a quien quieras hablar por esta noche, llámame. Wow, wow. No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez. Wow, wow. Ven aquí, no sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. Antes del amanecer. Es que de nada negras, de esas de las que te gustan. Las compré aquí en Las Lomas. ¿Tú siempre quieres arreglar todo con tus pinches florecitas, verdad, Rafael? ¿Qué? Oye, tía, tu monedero. Ese es un como de metal, ese es un metal. Tía, tus manos largas dicen. Un helado. No olvide, mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta cha-cha, quiero que me des papaya. Soy Enrique, cantante de Héroes del Silencio. Mando un fuerte saludo a todos los oyentes de Radio Activa. ¿Sabía usted que el rock en su idioma está en español? Escuchando un demo.